Noche de Rock and Roll se viste de especial porque tenemos ediciones Collector Series. Split con una buena selección de las mejores bandas malagueñas del rock and roll del momento, en torno a la idea conceptual del punk rock, una serie de bandas boqueronas y algunas foráneas afines a este género se han prestado a colaborar conjuntamente en un disco de vinilo de 12 pulgadas. LP que dará mucho que hablar en los próximos años. El precio. 10 euros por un vinilo. Y aparecen bandas tan imprescindibles como MG15, Algo Tóxico, donde milita Silvia de Último Resorte, Clockwork Boys de la escena hoy portuguesa, Toxic Wom, Mr. Motos, Devil Dandruff, Bodega Cannibal y un sinfín de amigos de la música que te harán vibrar. Aquí empieza, aquí damos comienzo a un especial en Noche de Rock and Roll dedicado a ediciones Collector Serie. Another day again, better than yesterday. The same show every day, I got no words to say. I gotta feel in love. Now I got a chance. I think about my life, I got an empty mind. My world's cold and gray, and I always stay. But now your time's gone, declararemos uno a uno los temas que suenan en estas series. Hemos empezado por Toxic Wom, una banda psicobilly, rock and roll y punk a partes iguales. Escape to You, un tema original de Toxic Wom que ha sido grabado en los estudios Attica en diciembre de 2008 y pertenece al primer disco de la banda, el que le da título, Escape to You, grabado en el 2009, ya decíamos, en los estudios Attica. La formación en el momento es de Dani, guitarra y voz, José al bajo y Javi a la batería. Continúas en Noche de Rock and Roll, especial Collector Series. ¡Gracias! levante la mano quien dijo que el punk había muerto. Sado after dead, sado después de la muerte. Podríamos traducirlo al castellano y esto es punk rock gamberro e irreverente. El punk no ha muerto y nunca morirá, porque existió desde mucho antes que nadie inventara una palabra para definirlo. Y estos gamberros, sado after dead, lo encarnan con la perfección de quien pasa de todo y simplemente lo vive. Vieja Ciudad es un tema de casi 3 minutos y medio extraído de su primera maqueta Jóvenes, Retrasados y Acabados. Maqueta grabada y mezclada a finales de diciembre de 2008 y principios de enero de 2009. La formación actual de Sado After Dead está compuesto por Dr. Hadmod, voz y batería, Almirante Caraculo, bajo y coros y Dr. Pakestein, guitarra y coros. En la banda que escuchábamos anteriormente, porque ahora nos vamos directos a escuchar a Smoking Victim. Siempre me he preguntado sobre una cuestión: ¿por qué muere la gente tan fácilmente en las pelis de terror? Hay una serie de reglas bastante fáciles de recordar. Si estás sencilla, normal, y será más difícil de matar. Hay ciertos lugares que es mejor no pisar. Quizá la Transilvania, Elm Street o el Triángulo de las Bermudas. Y si cae un meteorito en algún lugar de tu jardín, no se te ocurra acercarte a las maletas y emigrar a otro país. No bajes al sótano si no hay luz. No cojas nada prestado de un ataúd. Y si las paredes comienzan a sangrar, desaparece del lugar. Se mirar atrás como sobrevivir en una película de terror. Si no quieres morir, no llames mucho la atención. Noche de Rock and Roll. Recuerda que puedes descargar todos los programas, toda la información a través de www.sancocho.com. Smoking Victim, víctimas del tabaco, Dios, explosiva banda de punk rock de la Axarquía. Banda de la zona de la Axarquía, como bien decíamos, rebosante de humor corrosivo, ritmos y melodías trepidantes de punk rock. Ya tienen un trabajo titulado Sí, yo repetí octavo de GB. Esperan seguir metiendo caña y actualizando los sonidos punkeros allá donde los llamen. La formación: Javi, guitarra y voz; Antonio, guitarra y coros; Efraín, batería; y Dani, bajo y coros. We'll be right back. Mr. Moto, una banda de rock and roll surf con muchísimo bagaje musical. Mr. Moto es un proyecto que aúna diversos miembros con un amplio recorrido musical por diferentes formaciones beat, rock and roll clásico, garage, surf, que han decidido que este es el momento de hacerse notar. Tras dejar atrás una amplia estela de conciertos por la geografía nacional, Mr. Moto entra de lleno participando en este recopilatorio en vinilo de Collector Series. Su formación: Andrés Reverbo, guitarra; María Nueve Bols, bajo; Juanillo Basura, batería; y Francis Barba a la guitarra. Ahora vamos justamente, pues bueno, a pasar con la primera parte de la entrevista realizada a Ferry, uno de los responsables de que este proyecto saliese adelante. Lo escuchamos y luego seguimos con más música. Bueno, pues esta noche, en Noche Rock and Roll, tenemos a Ferry, responsable de un recopilatorio Iberian Rock, bueno, Collector Series, si lo podíamos casi definir. Y en su contraportada, esto es una colección terrorífica, pero en inglés. Ferry, ¿cómo surge la idea de sacar en vinilo, porque hay que decirlo en mayúscula y gritando, un recopilatorio, pues propiamente dicho, como decíamos, en vinilo? Sí, un poco lo que llama la atención es que parece que está un poco más enfocado hacia el exterior, no al habla hispana, a pesar de que los grupos que participan, la mayoría son de habla hispana, pero el disco viene prácticamente todo en inglés, si de A, si de B, los agradecimientos, o sea, es como que, digamos, lo prepararon un poco más para exportarlo que para, digamos, el territorio español en sí, ¿no? Tal vez porque se cree que el exterior igual es más receptivo por este tipo de historias del vinilo. Sí, por desgracia es lo que más suele pasar, ¿no? Que nunca serás profeta en tu tierra. Sí. Bueno, en plena era digital, Esto ya es una historia de locos románticos, ¿no? Como decías tú bien un poco al principio, ¿no? Pero crees que, bueno, crees, ¿no? Yo creo que me lo vas a confirmar de que si existimos, dentro de los que me incluyo, existimos bastante locos románticos todavía, que nos gusta ese sonido vinilo, ese shh, que ya no lo vamos a escuchar, o ya no lo escucharemos nunca jamás en lo que es los formatos digitales, como CD o los MP3. ¿Crees eso, no? Que un poco somos muchísimos los románticos que todavía creemos y queremos que siga existiendo el vinilo. Sí, bueno, un poco ya a raíz de lo que comentas de la edición de este vinilo y de una serie que continuará, un poco viene a razón de Collector Series. O sea, se supone que es una serie coleccionable, no de esos de libros, sino en este caso de vinilo, y que además vienen numerados, o sea, vienen a una edición de 1.000 copias. Han sacado de este vinilo, del primero de todo. Continuaremos después con la entrevista realizada a Ferry, porque, bueno, porque sí, porque Algo Tóxico acaba de sonar, el punk más visceral desde Barna. Estupenda predisposición por parte del grupo catalán a participar en el primer split del sello, cuya mediadora, Silvia, es toda una enciclopedia andante del punk rock. Si ojeas en su blog podrás degustar anécdotas vividas con Soso Catwoman o los propios Sid and Nancy en plena efervescencia del punk en Londres. La formación compuesta por Wilco, guitarra rítmica y composición, Joan, bajo, sentido del humor y coros, Alex, guitarra destacada, Alice Go, baquetista y coros, y Silvia, voz, letra e imposición de orden en los ensayos. Eso era Algo Tóxico, que fue lo que escuchamos anteriormente, y ahora pasamos con Dirty Sánchez. Fallido ilusión de vidas truncadas, manipulación, ninguna coartada, perro de paja, perro perdedor, juegas a perder conmigo. A mí no me engañas, pobre portador, quítate de mi camino. Dirty Sánchez, de ellos dicen el factor sorpreso out the C factor. Bodega Caníbal y TSZ y TMP unen fuerzas para dar forma a una versión atípica de la banda punk hispano-germana. Además, hay una amistad bastante afín al proyecto que dará la sorpresa definitiva al plástico. Formación, voz, ni se sabe, no tenemos nombre de quién la pudo poner. Nico a la guitarra, Ferry al bajo, Wing a la batería y Antonio Lemming a los controles. Estábamos hablando de Dirty Sánchez y ya entrando y finalizando la cara de este Collector Series, de este vinilo, lo vamos a hacer con Salamandras. We'll be right back. Un poco ahora está pasando al revés, los grupos están editando en CD y luego ya como un poco tema coleccionista lo editan también en vinilo. Son muy poquitos los grupos que lo hacen, pero bueno, al menos un punto a favor para el vinilo, que parecía que años atrás la industria pues lo quiso borrar de la faz de la tierra, pero parece que poco a poco y lentamente vuelve otra vez al sitio que se merece y que nunca tuvo que dejar. Bueno, y en cuanto al tema de ventas, me acabas de decir 600 copias colocadas, puntos de venta donde podamos pues conseguir una copia, página web propia, MySpace, ¿dónde podemos? Bueno, sabes que esto es parte del especial que vamos a hacer dedicado única y exclusivamente a este vinilo. Sí. Sí. Además, resulta hasta curioso que han pasado años. Yo, por ejemplo, te puedo decir en el caso personal, empecé con otras personas en el 89 haciendo pues esto mismo, pero en versión papel. Luego vendría pues un año más adelante la radio. Y desde ahí hasta la fecha uno ha seguido ahí, ha tenido sus altibajos y tal, pero siempre hemos estado ahí batallando. Y te digo que resulta curioso porque a día de hoy todavía sigues contactando con miles o cientos de personas y pongamos que dentro de 100, más de 50 siguen siendo personas que empezaron igual en la misma fecha que uno. Y te das cuenta y digo, coño, pero ¿qué pasa? Que la gente no cogieron ese testigo y siguieron avanzando, sino que muchos de los que empezamos todavía estamos ahí y los otros están mirando. No es porque seamos ni más ni que seamos menos, pero creo que ya es hora de que vayan cogiendo testigos y de que sigan avanzando y sacando historias, pues todos, ¿no? Y todas. Pues Ferre, ya un poco para ir terminando, si yo creo que ya casi añadir pues poco o muy poco, creo que hemos hablado, pues hemos desgranado todo el tema este del vinilo. Solo creo que nos falta una cosa y es el precio, que no lo hemos dicho. Y pues nada, si tienes alguna cosita más que añadir, incluye el precio, eso sí, porque no te lo hemos preguntado. Y nada, y tú mismo. Pues Ferry, darte las gracias por haberte robado estos minutos. Sabes que puedes contar tanto con sancocho.com en la red de redes y también con Noche de Rock and Roll, el programa de radio, pues para la difusión, promoción y todo lo que sea posible difundir de este y de próximos vinilos que vayan editando. Si se puede, ¿por qué no? We'll be right back. De Bodega Cannibal se dice que es la cara grosera del rock and roll. La bodega practica un rock cañero, transgresor y satírico, con la fuerza añadida de sus interpretaciones teatrales sobre el escenario. Ya de por sí, tengo la suerte de haber presenciado cientos de ensayos y son tan divertidos como en sus actuaciones. Una banda tan activa e innovadora no podía menos que incluirse en este primer volumen. Miembros de la banda en ese momento: Raúl, voz y showman; Gwen, bajo y voz; Manolo, guitarra y voz; y Joaquín, batería y voz. Casi finalizando esta primera parte, hemos escuchado toda la cara de este disco. Hemos escuchado a Toxic One, Shadow After Dead, Smoking Victim, Mr. Moto, Algo Tóxico, Dirty Sánchez y Salamandras. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional.